Con Alejandro Traslaviña sobre la situación de las lagunas de Soria. Él pertenece a la Asamblea por el Agua de las Lagunas de Guanacache. Buenas tardes, Alejandro. Te habla Ángel Basile de este lado, de Darío Figueroa. Buenas tardes, ¿cómo están? Saludos a todos por ahí, principalmente a los chicos de la Asamblea. Querido amigo, ¿problemas con la laguna de Soria? Bueno, les cuento. Bien, nosotros venimos trabajando desde hace rato ahí con la asamblea, denunciando algunos manejos, o más bien desmanejos de la laguna. Y bueno, el año pasado, ahí con estas denuncias y demás, en el medio del revuelo de mobiliaria que se instalar, sale una ahora de generar un área protegida municipal, ¿no? Donde, bueno, se hizo bastante público, se sacaron muchas fotos, se publicaron bastantes notas, pero el lugar está exactamente igual que antes de que fuera área protegida, ¿no? Hola. Esto, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, se va cortando un poco, se va alejando un poco la señal, pero te estábamos escuchando. Ah, Alejandro. Bien. Bueno, ahí voy a intentar hablar más pegadito. Ahí está, muchas gracias. Esta área protegida de papel hoy está siendo, digamos, de algún modo perjudicial, porque, bueno, hubo mucha difusión, entonces mucha gente que antes no conocía este lugar se acercó a la laguna. Esto, bueno, ya ha traído muchísimos más visitantes, que, bueno, hacen un desmanejo del lugar, porque, bueno, no hay cartelería, no hay quien les informe de qué se puede o no se puede hacer. Hay, bueno, en épocas de nidificación, por ejemplo, octubre, agosto, donde la laguna necesita mucha tranquilidad para poder tener toda su reproducción de aves y todo el ciclo. Hay lanchas a motor, hay pescadores, hay asado, hay cumbia a todo volumen ahí a la orilla de la laguna. Bueno, todo el desmadre que uno puede llegar a encontrar en una plaza se lo encuentra en la laguna, ¿no? Claro, Alejandro, eso es, bueno, uno de los pedidos que se invierta, ¿no? Que el Estado, este pedido lo han hecho al Estado provincial y al Estado municipal, ¿no es cierto? Sí, nos hemos juntado ahí con la Asamblea de Maipú, que de paso la saludo, y también a la Asamblea de Guaymallén. Con ellos hemos sumado fuerza y hemos trabajado también en conjunto con la Asamblea de Uspallata para generar un proyecto provincial de área provincial protegida, ¿no? Nuestro proyecto se llama Reserva Paisajística Juan Carlos Chévez, ¿no? Es del arroyo Leyes Tulumaya, sería proteger todo el arroyo Leyes Tulumaya, es nuestro objetivo principal. Totalmente. Algunas medidas que están solicitando, estoy leyendo en el comunicado de la Asamblea por el Agua Pura de Guanacache, es los análisis, ¿no? Me parece el tema de los estudios del agua, tomando lo que viene pasando en la laguna del Viborón, ¿no? Donde la mortandad de peces y ahora se suman aves, la verdad que totalmente repudiable. Pero bueno, lo que usted me parecía muy interesante que expliquen esto de cómo poder llevar los estudios, ¿no? Periódicamente para advertir contaminación y advertir con tiempo lo que pasa en el agua y en la laguna, ¿no? Sin duda, en el momento de que nosotros pedimos inversión, digamos, donde se dedique tiempo y dinero para la conservación del lugar, exigimos básicamente que se monitoree todo tipo de factor que sea antrópico del lugar, ¿no? O sea, hay un montón de fincas que no naturalmente no estaban ahí. El arroyo Leyes Tulumaya está de toda la vida ahí, ¿no? Un arroyo de la laguna de Guanacache, o sea que lleva más de 500 años que nosotros podemos tener bibliografía del lugar, ¿no? O sea, como que hay registros, ¿cómo decirte?, antropológicos del lugar. Entonces, eso quiere decir que, bueno, hay ahora muchas cosas que están pasando que han modificado todo. Bueno, sin duda esta falta de agua, aguas arriba, nos preocupa un montón. Lo que está pasando en la laguna del Viborón es dramático, es muy drástico, es de manera, es de atender urgentemente. Nosotros creemos que si dejamos que esto suceda aguas abajo, vamos a perder el sistema, ¿no? Como ya se perdió la laguna de Guanacache. Tal cual. Alejandro. Sí. Disculpa, hay como un delay, por eso por ahí nos tardamos en responderte. Ah, bien. Bien. Justamente eso te quería preguntar. Particularmente la laguna del Viborón, ninguna, absolutamente ninguna de sus orillas tiene acceso libre para el público, ¿no es cierto? Para la gente, la población de a pie. Si se quiere acercar a una de esas orillas solamente a través de un club que tiene que bonificar un pase, y ahí sí se puede acercar. Todo lo demás, salvo ese club, todo lo demás son fincas, fincas privadas, y que muchas veces esas fincas, en el transcurso de la aguada, de la riada, extraen agua sin permisos, porque como no tienen mucho control del Estado, hacen lo que quieren, y por eso es que probablemente, porque todavía ya llevamos un mes casi desde que existió esta mortandad de peces, todavía no se sabe con exactitud qué es lo que tiene el agua, y lo digo entre comillas porque suena como que se están dilatando la situación. Lo mismo puede llegar a pasar en la laguna de Soria, ¿no? Que se privatice todo a su orilla, que no tenga acceso la gente para poder ir, y que bueno, se escatime el agua, ¿no? Tal cual, sí, ahí hay mucha responsabilidad de irrigación, digamos, respecto a lo que es la mortandad de estas especies, ¿no? Tanto aves como peces. Desgraciadamente, no hay una institución seria, digamos, que quiera agarrar esta papa caliente. Lo que nos está pasando y lo que nosotros exigimos es que queremos nada más que ese lugar sea público y sea un área protegida. Que es algo muy loco, pero es para la protección del medio ambiente y de las generaciones futuras, ¿no? O sea, no es que vamos a tener, yo que soy un chango de 34 años, no conocí la laguna de Guanacache llena, y no voy a permitir, o no podemos, no nos debemos permitir que nuestras generaciones venideras no conozcan estas otras lagunas que estamos ahora, que pudiendo de algún modo disfrutar y tratamos de proteger, ¿no? Sin duda que hay mucha falta de interés del Estado en mantener estas lagunas naturales, digamos, que no dan ningún rédito económico, por decirlo de algún modo, o que tampoco se le ha buscado la forma de que den un rédito económico, ¿no? Sabemos que hay un turismo que le interesa a estos lugares. De hecho, a la vista está, por eso el reclamo, ¿no?, de un poco del desmanejo del turismo del lugar. Y sabemos que hay privados que han cooptado este turismo y están cobrando, como es el Club Cristóbal Colón, ahí en la Laguna del Viborón, que manejan de manera privada, y bueno, ellos se están beneficiando, hacen su propio beneficio, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es el tema? Que en una institución seria se deben hacer estudios, ¿no? Constantemente. No sé, estudios, por ejemplo, del agua, estudios de la cantidad de fauna, de especies nuevas, especies que se van. Todo eso son indicadores que hacen un análisis. Es como cuando te va a hacer un análisis de sangre, ¿no? Te dicen si estás comiendo, no sé, mucha azúcar, poca. Eso es todo lo que nosotros necesitamos saber de este ambiente. Tal cual. Y con respecto a que mi compañero Darío te dijo más temprano, el tema de los distintos tipos de contaminación, entre ellos la contaminación sonora, que afea el paisaje, ¿no? Tal cual. Con respecto a estas fiestas que clandestinas o no, que se hacen fuera del ámbito de los centros urbanos. ¿Qué respuesta hay de parte de Rigi, por ejemplo, que es el intendente de Lavalle? Y mira, por ahora Rigi, con toda su flota de trabajadores ahí estatales, lo único que han salido a hacer es sacarse la foto, ¿no? Para hacer esta gran promoción de esta ordenanza municipal. Es hasta donde han llegado, ¿no? Bueno, ahora queremos que la cumplan, ¿no? Dicen un montón de cosas en esa ordenanza, como por ejemplo hacer un plan de, ¿cómo se llama? De gestión del lugar, la planificación del cuidado del lugar, no hay nada, ni siquiera hay un cartel hoy. Han pasado esto, área municipal, y ni siquiera hay un cartel, ¿no? Hay un plan de gestión que debería de aplicarse. Che, se nos fue un poquito la comunicación ahí, lo perdimos. Vamos a ver si podemos recuperar la comunicación con Alejandro Traslaviña, ¿no? De la Asamblea por el Agua de las Lagunas de Guanacache, de Lavalle. Estamos charlando sobre la situación de la Laguna de Sobre, y desprendido ahí obviamente el tema también de la Laguna del Vigorón, de lo que viene sucediendo con esta mortandad de peces, de aves, bueno, la no presencia del Estado, básicamente. Y todo el sistema de humedales que hay ahí. Sí, es todo un sistema muy grande, muy grande. Siempre se le imagina a Mendoza solamente desértica, lleno de jarilla, pero resulta que tenemos humedales. De hecho, Bermejo es un humedal. Es un lugar de humedales, por eso tiene un microclima especial también, que suele ser más fresco, ya sea en verano, en invierno, acá. Así que tremendamente complejo y necesario, muy necesario, el ojo precavido de un Estado presente, que no es este caso, que no está, y si está es para favorecer a emprendimientos privados, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, fue una de las situaciones hace un tiempo, hace unos años atrás, con la Laguna de Soria, justamente que estamos hablando. Se acuerda que había movimiento en la laguna de movimiento de suelo por emprendimiento inmobiliario. Se pudo detener en el momento justo y declarar como área protegida, ¿no? Otro de los reclamos y los pedidos que está haciendo la Asamblea es exigir al Departamento General de Irrigación el caudal de agua correspondiente. Es esencial para mantener con vida la laguna. Le vamos a preguntar justamente eso a Alejandro. ¿Cuál es el rol, no? ¿O qué rol debería tener Irrigación, el Departamento General de Irrigación, obviamente en surtir aguas y también en algún tipo de otro control, estudio, obviamente, ¿no? También, como usted había dicho, también se usa para el riego esa agua de la laguna, así que claramente está más que emparentado el rol que o tendría que tener un rol muy activo de irrigación en este tema, ¿no? Tal cual. Hay un... ¿Cuánto hace? 2 semanas o 3 semanas atrás, desde La Mosquitera hicimos una corresponsalía en la Municipalidad de Maipú con una, no me iba a acordar el nombre de la concejala de la comuna de Maipú, que hablábamos sobre este tema, ¿no? La situación esta. Y ella apuntaba claramente a Dirección General de Irrigación, que es la principal responsable de la regulación y la cantidad de agua que llegan a estos humedales, a estas lagunas, y la importancia tanto en lo ecológico como en lo paisajístico, en lo turístico, y que se deja de lado por un pensamiento más pragmático, como es el regado de sembradíos, la explotación agronómica, y no deja de tener un sentimiento muy narcisista esta situación, ¿no? Excelente. Bueno, no pudimos. Ahí creo que lo tenemos nuevamente, Alejandro. ¿Estamos? Hola. A ver si nos escuchan. Sí, te escuchamos bien. Bueno, ahí te pudimos recuperar la comunicación, Alejandro. Justamente estábamos comentando en uno de los pedidos que ustedes hacen, que es la exigencia al Departamento General de Irrigación, el caudal de agua, ¿no? ¿Qué rol debería caber o qué rol le cabe al Departamento General de Irrigación en relación al vertido de las aguas, al cuidado, los estudios de los humedales, de las lagunas acá? Y son la autoridad de aplicación en todo lo que tiene que ver con el riego y el manejo de las aguas de la provincia, ¿no? O sea, desde que se deshiela y se va por la acequia, digamos, ¿no? A grandes rasgos. O sea, que si ellos que nos han dicho que no hay posibilidad de que nosotros, o sea, de que nos den un pulso de agua para llenar las lagunas, si ellos nos dicen eso, ya directamente tenemos que decirles que cierren y que se dediquen a otra cosa, ¿no? Porque tendría que ser una prioridad. Tendría que ser una prioridad, ¿no? Para claro. Irrigación. Nosotros sabemos que hay delegados o hay se está dividido por zonas, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos años que no tenemos agua, digamos, ¿no? ¿Dónde está el agua que llegaba a las lagunas? No podemos salir a cuestionar si los estudios científicos dicen que es una alga, que no es un agrotóxico o que por un nacho o por vez se están muriendo los peces. Lo que nosotros podemos decir ya es que el nivel de la laguna no es el mismo que teníamos hace 5 meses atrás. Eso de cuajo, ¿no? Entonces, ¿dónde está el agua que realmente debe tener la laguna, no? O sea, eso es un paleocauce, o sea que ya hay agua que perdimos, ya hay mucha agua que perdimos, por eso es paleo, digamos, por eso es viejo. Pero ¿dónde está el agua que para mantener mínimamente estas lagunas que hoy tenemos activas, necesitamos esa agua? Y no es para un beneficio personal, no es para un finquero o para un político que quiere generar alguna quintita. No, es para mantener un montón de biodiversidad biológica que genera una salud para el departamento y para toda la zona, que tiene que ver con un montón de cuestiones, ¿no? Desde un paisaje de aves cruzando todos los departamentos, hasta llegar ahí, hasta aves que migran y peces. Hay todo un ciclo, ¿no? Hay todo una generación de oxígeno ahí que estamos respirando gracias a eso. O sea, que estamos pidiendo salud en algún punto, ¿no? Tal cual. Bueno, Alejandro, estamos hablando con Alejandro Traslaviña, integrante de la Asamblea por el Agua de Guanacache. Te agradecemos mucho esta comunicación. Esperamos que esto tenga un buen final. Un final para nosotros, para el pueblo, ¿no? Para el cuidado del ecosistema. Así que te instamos que cualquier situación, cualquier novedad que quieras comunicar, por favor, uses los micrófonos de la radio que están abiertos para todos ustedes, ¿sabes? Buenísimo. Desde ya muchísimas gracias a ustedes, porque bueno, si no fuera por ustedes, esto no se difunde al aire. Y bueno, le mandamos un gran abrazo desde la Asamblea de Guanacache y desde ya muchísimas gracias. Abrazo grande, Alejandro. Chau, chau. Hasta luego. Bueno, comunicación ahí telefónica con Alejandro Traslaviña de la Asamblea, como decía, de Guanacache.